Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es. Nueva semana con nuevos programas. Vamos a empezar con un trío de homenaje a este artista que ha fallecido recientemente, Lewis Mitchell Soloff, o Lew Soloff, que nació en Nueva York en 20 de febrero de 1944 y falleció el 8 de marzo de 2015 en la misma ciudad. También estuvo colaborando con Blood, Sweat and Tears, esa banda de finales de los años 60 de música rock mezclada con jazz. También fue el líder de varios grupos como trompetista, fue también colaborador, ganó un premio Grammy en 1970 por el álbum homónimo de la banda, Blood, Sweat and Tears. Y aquí en este caso pues vamos a empezar con tres temas, como hemos dicho. En primer lugar, Rainbow Mountain; en segundo lugar, I'm a Fool to Want You; y en tercer lugar, esta rendición del tema de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Así que empezamos ya con Rainbow Mountain aquí en Confidencias en la madrugada. We'll be right back. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Thank you. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Bien, después de escuchar a Leu Solov en este trío de homenaje en su reciente fallecimiento, vámonos ahora con un poco de sonido soul suave, Quiet Storm Music, que tanto nos gusta también aquí y que puedes escuchar también aparte en Fantástica los viernes por la tarde. Shai con este tema llamado Sexual. Tonight we share a night of ecstasy and sweeter romance. I can make you feel so special if you give me half a chance. I respect your femininity so much. So prepare yourself for a night that can only be described as sensual. Persistence intensifies your sex appeal. I perspire with desire when I see your naked skin. This erotic moment brings out everything within. Oh, Sexual Shy, esta banda en 1992 sacó este single, y ahora vámonos a 1975 de la mano de Don Cherry y este tema semifuturista, semifunky, suave llamado Brown Rice. Thank you. Brown Rice, Don Cherry, vámonos a Cuba con Chico Farril y su orquesta All Star, y este me lo dijo Adela. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Sonido también, pues, digamos, desde Japón, de la mano de Ryuichi Sakamoto, en este Love Theme, en suave piano, y seguimos disfrutando de Confidencias en la madrugada. Thank you. Ahora vámonos a un solista, a un clarinetista, saxofonista, solista llamado Paul Winter, y este tema llamado Eagle, Águila. Este Águila sobrevolando la madrugada con Paul Winter, y ahora viene Nara Leao desde Brasil, y este O Sol Nascerá, a subir. Chorando, sol nacerá, dice Nara Leao, aunque bueno, todavía quedan unas cuantas horas para que nazca el sol, para que aparezca. Vámonos con Charles Toliver y este Elseworld. Charles Toliver, Elseworld, aquí en Confidencias de la Madrugada. Seguimos ahora con Tommy Flanagan y este Relaxing at Camarillo. Thank you. sin el camarillo, Tommy Flanagan, y ahora celebramos el cumpleaños de Wes Montgomery, esta influencia de la guitarra para algunos, como por ejemplo, siempre lo decimos, George Benson, y aquí acompañado de Jimmy Smith en el órgano, un Around Midnight. Finalizamos con Cedar Walton y este Latin America, Latinoamérica. finaliza Confidencias en la Madrugada. Volvemos mañana a la misma hora en RFC Radio. La buena música no termina a las 24 horas del día en rfcradio.es.